El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentan El mito en la música del siglo XX. Con Mariana Villanueva. Tenemos, como ya escucharon, una entrega más de la serie El mito en la música del siglo XX con Mariana Villanueva. Y el día de hoy el tema es Petrushka, del año 1911, un ballet de Igor Stravinsky. Ya está Mariana ahí, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ismael. Bueno, pues vamos a escuchar tu comentario sobre Petrushka. Sí, muy bien. Mira, continuando con la idea de mostrar las historias y personajes simbólicos que han jugado un papel fundamental en la génesis del modernismo musical del siglo XX, en esta ocasión presentamos Petrushka, una obra para orquesta y piano y también ballet basado en el Pierrot de la comedia del arte italiana. Cabe mencionar que este personaje también fue elegido más o menos en la misma época por Arnold Schoenberg, quien en 1912 estrena Pierrot Tourneur, pieza también referencial del siglo XX, la cual será mostrada en la siguiente emisión de radio de esta serie. Ambas obras se inspiran en la comedia del arte, que de hecho durante siglos se había difundido por toda Europa, manteniendo viva una tradición cómica popular con sus grotescas mascaradas y chuscos episodios, siempre abiertos a la libre improvisación. A esto habría que añadir el culto que desde el fin del siglo pasado, siglo XIX, los artistas tenían por los espectáculos circenses. Basta recordar los saltimbanquis pintados por Picasso y Brecht, entre muchos otros. La obra inicial de Stravinsky se relaciona con Serge Diaghilev, empresario ruso que se dedicó a difundir el arte de su patria por toda Europa, sobre todo en París, donde en 1908 ya había estrenado Boris Godunov de Mussorgsky. Por encargo de Diaghilev, Stravinsky había compuesto El pájaro de fuego, basado en un cuento de hadas eslavo. Y el éxito de este ballet hizo que la relación entre los dos artistas floreciera, y para 1911 los ballets rusos estrenaran Petrushka. Así es, Mariana. Se sabe que Igor Stravinsky comenzó la composición de Petrushka en el verano de 1910 y la completó el 26 de mayo de 1911. Esto trabajando en colaboración con Alexandre Benois, quien era también responsable de los diseños. Diaghilev ofreció la primera producción en la capital francesa el 13 de junio de 1911 con coreografía de Fokine y con Nijinsky bailando Petrushka. Mariana, ¿quién era Petrushka y cómo transcurre el argumento y la partitura de Stravinsky? Sí, mira, Petrushka es el héroe triste de la serie. Encarna el lado sufriente y espiritual, quizá el principio poético del ser humano. Junto a Petrushka aparecen Colombina, que simboliza el eterno femenino, y el Moro, el personaje atractivo, poderoso, siempre triunfante. Los tres forman un triángulo amoroso del que Petrushka es invariablemente expulsado. Petrushka es así el rechazado, el no querido, el perdedor. Por otro lado, la historia que musicalmente desarrolla Stravinsky y se desenvuelve de una forma que nos enlaza con un sentido del tiempo cinematográfico, distintivo del siglo XX, un sentido del tiempo no lineal, inconstante de venir y hecho de capas discontinuas en diversos momentos. El ballet inicia con la presentación, por ejemplo, de un teatro dentro de otro teatro, un procedimiento sorprendente al que ya habían recurrido Shakespeare y Cervantes. Aquí quiero recordar una obra fenomenal de Manuel de Falla, El retablo del maese Pedro, basado en un fragmento de Quijote de Cervantes, en donde sí aparece justamente el espectador está viendo un teatro que está dentro de otro teatro. En él asistimos como espectadores, en Petrushka, a una feria y a la gente de esta, público también, de lo que va a ir sucediendo ahí. La música nos envuelve dentro del ambiente festivo, pluritemporal y vertiginoso propio de estos lugares. Varias cosas suceden y conforme aparecen y desaparecen, la música se transforma. Así podemos visualizar con nuestro oído cuando desfilan una pareja de recién casados, seguidos por el organizador de la feria que desde lo alto se dirige a la multitud, a un organillero y a su bailarina que danza al fondo del organillo, todo eso lo vamos escuchando, y a otro músico ambulante que entra en duelo musical con el organillero. Pero todo va pasando. Más adelante, unos tamborileros anuncian un nuevo espectáculo, el Teatro de Títeres, presentado por un viejo mago que les da vida. Para sorpresa de los espectadores, los títeres comienzan a bailar por sí mismos. Una nueva historia inicia. Ahora enfocamos nuestro oído a una escena personal. En la segunda escena aparece Petrushka en su cuarto. Es torpe y quizá no muy atractivo. Petrushka trata de acercarse a la bailarina, pero esta le rechaza. Y hay otro cuadro. Estamos ahora en la habitación del moro. Esta es lujosa y el moro es alto, bien parecido. La música te va describiendo todo esto. La bailarina le seduce y cuando se hallan en su vals de amor, aparece Petrushka, quien celoso entra en pleito con el moro. En este punto la escena se detiene y regresamos a un relato más amplio. La feria en la cual siguen sucediendo muchas cosas e historias. Vemos pasar a unas enfermeras, a un campesino con un gran oso al que pone a bailar y a un mercader que va repartiendo volantes mientras toca su acordeón. Hay máscaras y disfraces, un torbellino heterogéneo de imágenes sonoras. Y de pronto se escucha un grito y reaparecen los títeres. Petrushka es perseguido por el moro, quien finalmente lo alcanza y le golpea. Petrushka cae inerte y roto. La multitud los rodea. Llega la policía. El mago recoge sus cosas y entre estas al títere descoyuntado. Ahora la gente se dispersa y va anocheciendo. De pronto, muy por encima de la feria, aparece enorme y amenazador el fantasma del títere muerto. El mago huye aterrado. Esa es más o menos la historia general de Petrushka. Sí, precisamente, Mariana, el argumento que has compartido está puesto en la versión de 1911 de Petrushka, que escucharemos, dividido en cuatro cuadros, y estos están titulados de la siguiente manera. Primero, Feria de Carnaval. Segundo, en el cuarto de Petrushka. Tercero, en la habitación del moro. Y cuarto, Feria de Carnaval hacia el anochecer. En la grabación que presentaremos, la Orquesta Sinfónica de Montreal toca en dirección de Charles Dutoit, con Armas Maiste al piano. Mariana, te agradezco mucho tu participación y te pido ahora tu comentario final. Sí, mira, Ismael, me parece fascinante escuchar esta obra que ya señala horizontes típicos de nuestro tiempo, como lo son el manejo del espacio y del tiempo maleables, siempre cambiantes, su impetuoso ritmo, así como la mezcla de música popular y sinfónica, ambas conviviendo y alternándose en un mismo ambiente. Si por un lado Petrushka presenta una imagen del mundo tal como la estamos viviendo, repleta de simultaneidades, tiempos y culturas diversas, por el otro su personaje central también señala hacia una condición común de nuestra época, la del hombre que se queda fuera, el outsider, pues, solitario, trágico, y arrastrado por el torbellino de la multitud. Petrushka me parece así que es una obra cargada de futuridad. Entre otras cosas, ya preludia a los films tragicómicos que poco después llevaría a la pantalla el cine expresionista. Les hemos presentado música del compositor ruso Igor Stravinsky, 1882 a 1971. Fue Petrushka del año 1911, música de ballet interpretada por la Orquesta Sinfónica de Montreal bajo la dirección de Charles Dutoit. Tuvimos antes de la audición el comentario de Mariana Villanueva. Esta fue la quinta entrega de la serie El mito en la música del siglo XX. Vamos a invitarlos cordialmente a la próxima presentación, que será el día 9 de julio con Pierrot Lunaire de Arnold Schoenberg. Muchas gracias. El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentaron El mito en la música del siglo XX. Con la coordinación de la doctora Blanca Solares.